Auditores y auditoras, público radial, gente escucha, a esta hora les presentamos... ¡Todos a cubierta! El Galeón Clandestino. ¡Fuego! Un espacio para bombardear el dial desde las costas de Valparaíso. Conduce Sir Divash Drake. Las noticias que marcaron la semana y la mejor música no original. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de El Galeón Clandestino. Tenemos la posibilidad de revisar las noticias que han marcado la última semana y la mejor música no original. Siempre desde el 87.7 de la frecuencia modulada, Radio Placeres de Valparaíso. Saludamos a todos los proyectos comunicacionales que tienen la posibilidad de replicar nuestras informaciones. Y también les recuerdo que en www.archive.org tienen la posibilidad de acceder a nuestro material para su libre uso. Tenemos una interesante edición para la presente jornada, en donde vamos a estar haciendo una revisión y un análisis un poco de algunas implicancias del último terremoto que afectara a la zona norte de nuestro país. Dos regiones gravemente afectadas, y vamos a hacer una lectura de algunas cosas que también es importante también de revisar, de analizar. Por otra parte, también vamos a estar revisando la aprobación del informe de la Comisión Investigadora por el Funcionamiento de la Educación Superior, o informe Lucro 2, a propósito de una votación que se dio en la Cámara de Diputados. También vamos a estar haciendo una mirada respecto de un tema específico: las bebidas azucaradas que podrían ser objeto de un impuesto por parte del gobierno. Y también vamos a estar haciendo una mirada respecto del último anuncio del Ministerio de Obras Públicas de Chile, en donde se plantea la posibilidad también de colocar algún tipo de resguardo para el recurso del agua. Vamos a estar también viendo aquello. Y también con algunas materias locales de Valparaíso, como es el debate por el plan regulador comunal de la ciudad. Es el plan que permite determinar ciertos usos o ciertas restricciones o permisos para poder construir en la ciudad. Es bastante delicado también este mismo tema. Tiene por ahí alguna otra patita también para revisar que vamos a estar compartiendo. Así que tenemos también diferentes temas para poder compartir con ustedes. En el cuanto a la música, vamos con una realización original de parte de un cantautor denominado, o se llama, Andrés González. Él cultiva mucho de la trova, música popular, y también con interesantes letras. Su disco se llama Poeta Ladrón, y vamos a estar revisando esta placa para que ustedes también puedan revisar algunas otras producciones. Los invitamos a que nos puedan acompañar en los próximos minutos y nos vamos inmediatamente a la música. Andrés González, el disco Poeta Ladrón. El primer tema musical se llama No. Muy bienvenidos y bienvenidas. Comienza una nueva edición del Galeón Clandestino. De luchar, no nos quitarán toda la alegría de luchar. No sabrán venderá hacemos con el mar. Nadie detendrá toda esta locura por alzar. Escuchando el Galeón Clandestino, siempre en el 87.7 de la frecuencia modulada, Radio Placeres de Valparaíso. Saludos a la gente de laradioneta.cl. Un abrazo muy grande para allá. Este último primero de abril se produjo un grave terremoto en las costas del norte. Las regiones de Tarapacá y de Arica y Parinacota se vieron afectadas tanto por un sismo, y varios también que se han dado, pero más fuerte, de 8,2 grados, y un posterior maremoto, que si bien no tuvo una alta penetración en el territorio, sí afectó a las personas que trabajan en el mar. En este sentido, ha sido grave la situación en cuanto a la situación de los servicios, en cuanto a la situación respecto de la especulación con los alimentos o algunos otros elementos de primera necesidad. Pero también hay una arista que no ha sido tan analizada. Ha sido revisada, hay algunas reseñas, pero no tanto. Resulta que uno de los temas también para analizar es un poco cómo ha actuado el gobierno en esta catástrofe. Esto ya es conocido, digamos, en todo el mundo, y han llegado varios mensajes de solidaridad, varias acciones también de solidaridad con quienes se han visto afectados. Pero también es importante revisar, por ejemplo, las mismas señales políticas que se han dado. A 21 días de haber asumido, por segunda ocasión, el gobierno, Michelle Bachelet tiene que enfrentar nuevamente una catástrofe y de grandes consecuencias. En este sentido se ha notado una diferencia respecto de lo que ocurrió con el 27 de febrero del 2010. En principio, las informaciones respecto de las características del movimiento, los riesgos que puedan presentar para la población en cuanto a un movimiento de las mareas, un maremoto, han sido manejados rápidamente y solo desde el Comité de Emergencia, que dirige el ministro del Interior actual, Rodrigo Peña y Lillo. A diferencia del 2010, en que Michelle Bachelet se había hecho presente en la ONEMI, y ella había dado las diferentes vocerías respecto de las situaciones de la emergencia. Aquí ha habido una forma bastante más protegida de entregar la información respecto de la figura de la presidenta. Ellos no han entregado la información, la han entregado personas del ONEMI, como el director Ricardo Toro, o, como les decía, el ministro del Interior, Rodrigo Peña y Lillo. Ese es un primer manejo en el cual se ha buscado que efectivamente no se afecte a Michelle Bachelet. Pensando en que en el 2010 ella había realizado constantemente las vocerías y al momento de no manejar información fiable respecto de cómo se estaba desarrollando un maremoto en el país, los grados de los movimientos telúricos, las consecuencias para las comunicaciones, que también es un tema que es distinto respecto de la primera emergencia, políticamente la ha dejado bastante más protegida, como les decía, ocupo el mismo término. Aquí también ha existido una mayor comunicación o coordinación entre la Oficina Nacional de Emergencia, que es un organismo civil respecto de mediciones de movimientos sísmicos, entre otro tipo de emergencias, pero actúan en este tipo de cosas, el Centro Sismológico Nacional, que depende de la Universidad de Chile, y el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada, que es un ente militar. Aquí encontramos un ente de gobierno, encontramos también un ente académico y, por otro lado, como les decía, un ente militar. Y pareciera que hay más comunicación o mejor información o mejor traspaso de información de un ente al otro. Por otra parte, también, inmediatamente ocurrida esta situación, Michelle Bachelet ha tomado una medida que pareciera es muy en sintonía con la oposición política en su país. Cuando ocurrió el terremoto de febrero del 2010, se acusaron, a través de la televisión, a través de medios masivos, grandes saqueos. Y resulta que, en esta ocasión, se ha apelado a la presencia de los militares en ambas regiones, en Arica y Parinacota y en Tarapacá, a pocas horas de conocida la emergencia. Es decir, entonces, al colocar un estado de excepción constitucional de catástrofe en estas dos zonas, posiciona a las Fuerzas Armadas como encargadas del orden público. Y este fue uno de los puntos que fue muy criticado desde la derecha el 2010. En ese sentido encontramos de que ha existido un gobierno que primero ha cambiado las metodologías. Han habido algunos cambios legales a la institucionalidad de las redes de emergencia. Pero por otra parte también las mismas decisiones políticas, el manejo político de este caso también ha sido distinto. Y se ha colocado también a personas de peso y experiencia política en este tipo de decisiones. Rodrigo Peña y Lillo es uno de los más cercanos colaboradores de Michelle Bachelet en los últimos años. Y al igual que Sebastián Piñera, ella lo ha ubicado como ministro del Interior. Mahmoud Alewi, en su momento también subsecretario durante el periodo de Michelle Bachelet, es conocido por su manejo de operaciones políticas. Y de la misma manera, en este minuto, él es subsecretario del Interior y también tiene a cargo faenas en cuanto a la seguridad y el manejo en cuanto a esta emergencia. Algunos analistas señalaban de que aquí se han tomado más decisiones políticas que decisiones técnicas. Esto a propósito de los ejercicios de evacuación que se han aplicado en todas las costas del país. Y es posible que efectivamente se justificara. Pero también acá está claro de que se está buscando de que no se pague el mismo costo político que golpeó a Michelle Bachelet cerrando su gobierno en un ente que hay en una situación que le afecta comenzando el gobierno. Así que se ha notado también que efectivamente está la conciencia al momento de tomar estas decisiones y que, bueno, finalmente también afectan a todos. Están escuchando el Galeón Clandestino, siempre en Radio Placeres de Valparaíso. Vamos con el siguiente tema musical de Andrés González y su disco Poeta Ladrón, Araña de Rincón, se llama el tema musical. La araña de rincón hoy te atormenta, huésped que te habitó en tus miserias. La araña de rincón trepando niebla teje remolinos de redes quietas. La araña de rincón tu olvido acecha, guarda viejos tiempos, los viste en telas. Mano en polvo veloz, estrella negra, raíz que caminó muralla inquieta. La araña de rincón tu olvido acecha, guarda viejos tiempos, los viste en tela. Atrapa miedo y color, nació en el nudo de una grieta, amortajando una chispa turbia, ya trampea lágrimas del sol. Entre libros sin voz, la vida es deuda, tras los marcos de honor, veneno siembras. La araña de rincón tu olvido acecha, guarda viejos tiempos, los viste en tela. Murió sin tregua ni ley, creyó que todo era una sorpresa, traicionada por una huella, ya cayeron lágrimas del sol. Entre libros sin voz, la vida es deuda, tras los marcos de honor, veneno siembras. La araña de rincón ya te recuerda, porque un nido sembró en tu inconsciencia. Están escuchando el Galeón Clandestino, siempre en Radio Placeres de Valparaíso. Saludamos a la gente de Radio Primero de Mayo de la Región Metropolitana y, por otra parte, también a la gente de Radio Extremo de Reñaca Alto. Un interesante debate rodeó a la aprobación del informe de la Comisión Investigadora, encargada de estudiar a fondo el sistema de educación superior chilena. Como les decía, a esta comisión se le denominaba Lucro 2 porque ya había un primer informe, se llamaba Lucro en la Educación Superior, y ese había sido rechazado por la Cámara. El informe básicamente da cuenta de temas que ya se conocían: fallas en la fiscalización, debilidad en la institucionalidad vigente y acciones reñidas con la ley. Les recuerdo que la Fiscalía tiene investigaciones paralelas a varias universidades privadas. El debate lo inició el diputado de la UDI, Romilio Gutiérrez, quien reivindicó la agenda legislativa del gobierno de Sebastián Piñera. Los miembros de la Comisión Investigadora, se recogió gran parte de los acontecimientos que han ocurrido en los últimos años en varias instituciones de educación superior. Y evidentemente, aquí lo que se busca es que la ley se cumpla. Las universidades son instituciones educacionales sin fines de lucro en el mundo actual con altos niveles de exigencia. Y en ese sentido, lo que ha propuesto esta comisión investigadora es que se fortalezca la institucionalidad vigente. Evidentemente hoy no contamos con las atribuciones ni las facultades, ni el Ministerio de Educación, ni otro organismo para poder fiscalizar en forma adecuada a las instituciones de educación superior. Al momento de hablar de esta subsecretaría era uno de los temas que habían planteado los rectores de las universidades para una mejor fiscalización. Pero finalmente, al presentar el proyecto al gobierno de Sebastián Piñera, habían algunas herramientas o algunos artículos que permitían implementar finalmente lo que significa el sistema del lucro en la educación, al momento de permitir ciertas relaciones con sociedades entre las universidades. El también opositor Germán Becker, el militante de Renovación Nacional, señaló puntos del sistema actual, considerando matices del sistema. Una suerte de verle que él veía como un vaso medio lleno, algo que efectivamente estaría tres cuartos o 80% vacío. Debemos garantizar la calidad de la educación chilena, tanto pública como privada, y para eso es necesario hacer muchos cambios en la ley de aseguramiento de la calidad de la educación. El informe propone, entre otras cosas, acotar la concesión de las licencias a las áreas y sedes que fueron debidamente acreditadas, evaluando posteriormente que tenían lucro en el patrimonio de las universidades. Y aquí tenemos universidades que tienen mucho patrimonio y justamente esas son las que tienen menos lucro porque dejan los recursos dentro de la universidad. Un punto también señala este informe, que es interesante, acerca del nuevo sistema de educación superior. El contexto político de esos cambios. Y esto fue destacado por la diputada del Partido Comunista, Carol Cariola. Les recuerdo que ella fue presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Concepción. El informe deja de manifiesto la responsabilidad que tiene la dictadura militar con respecto a la herencia de una educación mercantilizada. Sin afán de desviar el centro de la discusión política de este tema que nos convoca, no puedo dejar de hacer un paréntesis haciendo un llamado de atención a que el informe menciona esta negra etapa de nuestra historia como corresponde a la realidad y no la califique directamente como dictadura militar y no con eufemismos que solo enturbian la realidad de nuestra historia llamándola gobierno militar. Ya no es un secreto para nadie en nuestro país que los intereses perversos que tuvo la dictadura en materia de educación constatan que aquello que ocurrió desde el año 80 en adelante produjo un reordenamiento total del sistema nacional universitario, inspirado en el fortalecimiento del mercado a costa del debilitamiento del Estado. Mientras tanto, el diputado del Movimiento Izquierda Autónoma, le señalan independiente, pero él tiene una militancia, Gabriel Boric, hizo un análisis del rechazo del informe Lucro 1 y también cómo se ha planteado el debate educacional. Que el 19 de julio del año 2012 llegamos al Congreso para presenciar la votación del primer informe de la Comisión Investigadora del Lucro en la Educación Superior. Dije en ese entonces, ante los medios de comunicación, que el Congreso, o parte de él, con decisiones vergonzosas como la que había tomado de rechazar el informe del lucro, parece más que el lugar donde se expresa la voluntad soberana, un circo de payasos tristes, que si no diera pena, daría risa. El informe deja en claro las responsabilidades que existen por parte del Estado, en particular respecto del pasado gobierno. No deja de ser rescatable, por cierto, el reconocimiento que se hace por primera vez, dada la votación desfavorable del primer informe, que un poder del Estado hace a la existencia del lucro y la responsabilidad que éste ha tenido en la formación del mercado en la educación superior. La educación es la herida por donde sangra la desigualdad chilena. La educación o la concebimos como derecho o como negocio. Entre las propuestas de la Comisión Investigadora, que se conformó el 3 de abril del 2013, concordó en la necesidad de realizar una rectificación en el modelo de educación superior chilena y plantear revisar el sistema de financiamiento de la educación superior. Es interesante porque aquí se coloca como rectificar el sistema y básicamente también uno nota de que existió una larga aprobación a este informe. Fueron más de 80 votos de una Cámara de Diputados en donde efectivamente existen diferentes resistencias y por otra parte también existen muchos intereses cruzados. Pero por otra parte, aquí uno debería esperar también un cambio completo del sistema más que una reforma, digamos, o una rectificación, como también plantea acá el informe del lucro en la educación superior. Están escuchando El Galeón Clandestino, siempre en Radio Placeres de Valparaíso. Vamos a la música. Estamos revisando el disco Poeta Ladrón de Andrés González. Guitarra, música muy piola. Poeta Ladrón se llama el tema musical. ¿Le dan nombre al disco? Claveles en una nimita en el barrio Independencia. Pa' ser la piola prendió un par de velas, pero cacharon las viejas. Lo empapelaron con la media vena, salió azotando en la cleta. Iba librando escurrida en la esquina, se le salió la cadena. Corre poeta ladrón, anda y mangueando, va y macheteando besos. Mordió los tallos, la bici a costillas, aprieta, corre que vuela. Llegó a la feria buscando a su negra y no encontró ni una seña. Se fundió con la cuchara zapateando. Tras el carro y la sopa y pasa a contar la chaucha del mangueo en el mercado. Palmojón. Llegó un chacón a pedirle un cigarro, compa, no fumo con filtro. Ese mi guacho y el diablo me llaman, no andáis con un papelillo. Robó claveles, fumaron, tosieron, cantaron temas macabros. En despedida el cachúo le advierte, cuídate de lo divino. Anda y mangueando, va y macheteando versos bien callejeado. Y 100 rosarios rezaron señoras, cobran chillando perdón y sin fe, encomendándose a todos los santos, a los pacos, al gobierno y al finado sin clave. Lo pillaron en el cementerio vendiendo coplas culpables. Lo revisaron y nada traía, a la yuta mi compadre. Lo interrogaron los ángeles ratis, chuchada, asfixia y cocacho. No se acordaba ni en cuál de las tumbas fue que guardó el ramillete. Y en el juicio apeló a su latido otra vez. Enamorado, pero ya no había nada más que hacer. Era culpable y a pagar. Celda al poeta cantor y lo cargaron con 20 gramos de humor desechambreado. Y el ramo no se encontró hasta que el diablo a la llevó los claveles colorados, los claveles colorados, los claveles colorados, los claveles colorados. Están escuchando El Galeón Clandestino, siempre en Radio Placeres de Valparaíso. Saludamos a la gente de Radio Galáctica de San Antonio y de la radio Juan Gómez Millas del Instituto de la Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile. Una de las novedades que se ha hablado respecto de un proyecto de reforma tributaria que presentó el gobierno de Michelle Bachelet en los últimos días es la incorporación de un impuesto a las bebidas alcohólicas y a las bebidas azucaradas. Así lo ratificó el ministro de Hacienda, Alberto Arenas. Este impuesto es considerado inédito y se habla que busca el desincentivo de su consumo. Conversamos con Rafael Jiménez, jefe de la carrera de Nutrición y Dietética de la Universidad de Valparaíso, y él nos explicó algunos datos desde la Organización Mundial de la Salud, también efectivamente los efectos que podría tener este impuesto y también efectivamente la situación de las bebidas azucaradas, que es una industria muy grande en cuanto al consumo de alimentos. Escuchen la conversación. ¿Cuál es la realidad en cuanto al consumo de bebidas azucaradas por parte de la población chilena? Bueno, Chile ocupa el tercer lugar a nivel mundial en consumo de bebidas azucaradas. Estados Unidos primero, luego México y Chile con alrededor de 127 litros de bebidas azucaradas per cápita al año. Poder atender un tema que es desincentivar el consumo, en principio. Quería preguntarle básicamente si desde el punto de vista médico ha habido algún tipo de recomendación parecida respecto de la situación de las bebidas azucaradas. Claro, en mi opinión este tipo de legislación persigue dos propósitos. Uno es desincentivar el consumo de las bebidas azucaradas en este caso, como en su momento ocurrió con el cigarrillo y con el alcohol. Pero por otro lado, contar con presupuesto para dar saciedad a la demanda de mayor, la mayor demanda en salud por las situaciones que ocasiona el consumo exagerado de productos como en este caso el azúcar. Con respecto a lo que señala el mundo académico, por decirlo de alguna manera, hace algunos días, unas semanas probablemente, la Organización Mundial de la Salud redujo su recomendación de consumo de azúcar diaria para las personas en la mitad de lo que lo había recomendado anteriormente. La recomendación inicial era de consumir alrededor del 10% de las calorías totales diarias en productos refinados, y la rebaja que hizo, la recomendación que hizo la Organización Mundial de la Salud en el último tiempo, lo dejó en un 5%. ¿Cuáles son los efectos nocivos del consumo de bebidas azucaradas? Mira, el primero es bueno establecer dos cosas, que el sabor dulce de las bebidas azucaradas está dado por dos productos. Un producto es el azúcar y el otro producto es el jarabe de maíz alto en fructosa. Hay una gran cantidad de estudios que establecen que estos dos productos favorecen el aumento del peso en las personas, por lo tanto están contribuyendo con la obesidad. A su vez contribuyen con problemas como la resistencia a la insulina, que es la etapa primaria de la diabetes, que hoy en día la diabetes es una epidemia mundial que va en crecimiento y que no se ha logrado detener. En este sentido, profesor, cuando se argumenta, por ejemplo, de un impuesto como el impuesto específico a los combustibles, se habla de un impuesto verde, es decir, de que se trata de fomentar otro tipo de energía para evitar contaminación. ¿Podríamos hablar de que este sería una suerte de impuesto saludable, pensando de que efectivamente se está desincentivando el consumo de un producto que tiene externalidades negativas para las personas? Si logra el propósito, sin ninguna duda va a ser un impuesto saludable. En esto hay que establecer lo siguiente. El consumo de líquido en general tiene como sentido saciar la sed de las personas. Y para saciar la sed no necesitamos productos que aporten calorías. El uso de azúcar o de jarabe de maíz alto en fructosa en las bebidas lo que hace es que saciemos la sed junto con incorporar calorías a nuestro organismo, calorías que el organismo no las reconoce como para después en el consumo habitual de alimentos, que son los que aportan calorías, el organismo haga una suerte de compensación y consuma menos. Por lo tanto, finalmente están contribuyendo a un desbalance energético. Cuando digo desbalance energético me refiero a el balance que debe existir entre cuántas calorías consumo a través de los alimentos y cuántas calorías gasto a través de la actividad física. Y este desbalance deja a favor de nuestro organismo una gran cantidad de calorías que se empiezan a acumular como tejido graso y vamos aumentando de peso. Por lo tanto, el desincentivo al consumo de bebidas azucaradas es muy beneficioso para la salud en la medida que efectivamente las personas logren hacer un cambio de hábito con respecto al consumo de los líquidos. Usted de hecho planteaba, digamos, de que si efectivamente se aplica el impuesto sería, y consigue ese efecto, sería una suerte de impuesto saludable. También plantea de que parte de esta recaudación se podría destinar a la salud. O sea, entonces también leo de que usted en el tema de fondo de tener que aplicar este impuesto estaría a favor entonces de que se implementara. Claro que sí. El tema está en que este tipo de acciones o de impuestos tienen el propósito de favorecer que las personas adquieran hábitos de alimentación saludable. Sin ninguna duda, el impuesto por sí solo tampoco es la solución que nosotros esperamos a nivel poblacional. Hay una deuda en términos de educación sumamente importante para que las personas tengan, la población tenga claro cuál es el sistema de alimentación que debiera tener para tener un mejor estilo de vida, para tener una mejor calidad de vida. Perfecto, profesor Jiménez, le agradezco mucho el tiempo. Muchas gracias. Ya, adiós. Y vamos a la música. Estamos revisando el disco Poeta Ladrón de Andrés González. El siguiente tema musical se llama Romance de la Vega. El pregón en su triciclo, tempranito por toda la Vega. Saludando a los feriantes, con lechuga fresca se florea. Ella limpiando lentejas, de su puesto le mueve las cejas. La sonrisa cocoroca y el corazón a granel. Sus piropos de rabona y farolean piola pa' la vuelta. No se ponga colorada, las chiquillas de la fruta la mosquean. Como manzanita tierna y él con chapa ya de chicha fresca. Se le pierde en el tumulto, calleja multicolor, fue pregonando su amor. La Vega entera la canturrió. Oiga, casera, señor, lechuga fresca pa'l corazón. De los verduleros, ella. día pesando porotos. La casera lleva 1.5 kilos. Él se asoma bien canchero a regalarle un ramo de cilantro. Y la invita a su triciclo. Paseo sin estación. Fue pregonando su amor. La Vega entera la canturreó. Lechuga fresca pa'l corazón. Fue pregonando su amor. El puesto solo ella dejó. Oiga casera señor, que en la Romana pesa este amor. El Galeón Clandestino, siempre en Radio Placeres de Valparaíso. Saludamos a la gente de Agencia de Noticias, que siempre también coloca algún enlace para nuestros contenidos, y también a la gente de Radio Conciencia en Rosario, Región de O'Higgins. Un muy buen abrazo, porque también estuvieron hace muy poco de cumpleaños. Abrazos, abrazos. El Movimiento por la Defensa de la Tierra, el Medio Ambiente y el Agua, Modatima, valoró el anuncio que realizó el Ministerio de Obras Públicas respecto a impulsar una reforma constitucional para que el agua sea un bien de uso público. Esto había sido presentado en el gobierno de Michelle Bachelet del anterior, pero como se presentó muy por sobre el final del gobierno, finalmente nunca funcó. Junto con esto, el Ministerio informó que va a seguir con programa de construcción de embalses en algunas zonas de sequía. Mucho cuidado porque por un lado se consigue colectar agua, pero por otro lado se dañan también algunas comunidades originarias. También la revisión de los derechos de agua entregados en cuencas afectadas por la crisis hídrica. Básicamente se habla mucho respecto de las regiones quinta, cuarta y también, si mal no recuerdo, también la sexta. Al respecto, uno de los voceros de Modatima, y que es su presidente además, Luis Soto, destacó dicha instancia manifestando que es una noticia positiva, puesto que el agua dejaría de ser transada en el mercado, es lo que plantea él. En esta línea anunció que el próximo 26 de abril va a haber una marcha hacia la capital para entregar un petitorio a la presidenta Michelle Bachelet. Bueno, sí, es positivo. Por supuesto que es positivo, porque si es un bien nacional de uso público, dejaría de ser un mueble, dejaría de estar... de transarse en el mercado y por lo tanto tendría que volver el agua a la tierra, tal como lo hemos dicho. El código de agua separa el agua del dominio de la tierra y por lo tanto tiene que volver el agua nuevamente a la tierra. Por eso que nosotros, este 26 de abril, Día Mundial de la Tierra, que en realidad es el 22, vamos a marchar nuevamente hacia Santiago y vamos a llevarle una carta a los dirigentes máximos de este país, específicamente a la presidenta, para decirle que tenemos la necesidad de que el agua vuelva a ser nuevamente parte de la tierra. Y también Luis Soto indicó que ya comenzaron con conversaciones con las nuevas autoridades locales. Nosotros inicialmente estamos conversando con las autoridades locales. Hemos conversado a título personal con el gobernador de la provincia de Petorca, hemos conversado a título personal con el intendente de Valparaíso. A contar ya de la próxima marcha que vamos a realizar el 26 de abril, vamos a comenzar todos los acercamientos con los parlamentarios, que en realidad prácticamente son muy pocos los parlamentarios nuevos, ¿eh? Porque nosotros en años pasados hemos conversado con todos los parlamentarios, la Comisión de Derechos Humanos, la Comisión de Obras Públicas, la Comisión de Agricultura, en función de la derogación del Código de Agua, en función de hacer de que el agua vuelva a ser parte de los territorios. Hoy día nosotros no contamos con agua. Hoy día el agua no nos pertenece, no le pertenece a este país. Y por lo tanto, si sigue la situación tal cual como está, vamos a tener grandes dificultades. Bueno, en este caso también hay que considerar una cosa. En esta zona, en la Quinta Interior, hay una fuerte influencia de la Democracia Cristiana. Su senador electo, Ignacio Walker, presidente del partido. También tienen un gobernador en Petorca, que también efectivamente es de la Democracia Cristiana. Así que habrá que ver qué debería ocurrir allí. De hecho, el ministro de Obras Públicas, Alberto Undurraga, también es demócrata cristiano. Yo no digo que efectivamente ese haya sido el único criterio por el cual se empiezan a colocar algunas fichas allí. Pero pensando en que Modatima denunciaba a Marcelo Trivelli, de la Democracia Cristiana, él ya después renunció al partido. A Eduardo Cerda, ex diputado de la Democracia Cristiana, hasta lo que yo tengo entendido, presidente regional en la región de Valparaíso de este partido. Y también Edmundo Pérez Lloma, también demócrata cristiano, exministro de Defensa de Eduardo Frei Ruiz Tagle y exministro del Interior de Michelle Bachelet. Habrá que ver qué va a ocurrir. Están escuchando El Galeón Clandestino, siempre en Radio Placeres de Valparaíso. Vamos con el siguiente tema musical de Andrés González y su disco Poeta Ladrón. El siguiente tema musical se llama En Espiral. Caracol en el muro arrastra huellas de plata, echa su tiempo a la espalda. Un caracol en el muro, hermano de la humedad. Buenas lluvias te traerán, así el sol te saluda. Reloj ya sin prisa en espiral. Su aroma perdido, la telaraña entre espinas, una flor cambia de rumbo y el árbol a vez dará como frutos a volar. compartimos el galeón clandestino. Un abrazo muy grande a la gente de Radio Antú. Muchos abrazos por allá. Y por supuesto también un abrazo fraterno a la gente de FM Freeway en Argentina. Vamos a Valparaíso, o nos quedamos en Valparaíso. El borde costero, construcciones en altura, uso de suelos en diferentes áreas de la ciudad son algunas de las preocupaciones que rodean al Plan Regulador Comunal de Valparaíso. Este viene a especificar áreas de uso de suelo determinadas en el Plan Regulador Metropolitano, el PREMVAL se le llama, con lo que se realiza una suerte de bajada en la comuna de este Plan Regulador Metropolitano, que es bastante más amplio, es más regional. Desde el municipio de Valparaíso, el alcalde Jorge Castro señaló su visión acerca de la elaboración del Plan Regulador Comunal, cuyo plazo de definición, en principio, tiene como meta este año, el 2014. Ahora, ¿a qué aspiro yo? Aspiro a que podamos tener, hoy día, miradas respecto a la ciudad, que desde luego han sido las que el ciudadano se ha venido, de alguna manera, expresando para que la podamos atender. Ahí está todo lo que significa la edificación en altura, todo lo que son los desarrollos de los distintos barrios. Se cruza también lo que ha hecho la misión de asesoramiento de la UNESCO de poder darnos hoy día un resultado para el siglo XXI en términos de fijarnos en las áreas de influencia que tiene el sitio del patrimonio mundial. Por lo tanto, creo que ahí hay en el desarrollo de los barrios, en la edificación en altura, en todo lo que significan las nuevas vías de conexión, en todo lo que significa nuestro borde costero asumido en términos de todo lo que es el plan estratégico de desarrollo portuario. Ahí hay muchas cosas que están sucediendo. Desde el Consejo Municipal hay también preocupaciones similares, aunque con otro enfoque. La concejal PS Paula Quintana tiene la expectativa de ciertos puntos claves en el desarrollo de la ciudad, que serían exactamente los de mayor atención a la hora de pensar en procesos participativos y que den una definición de las materias claves. Es decir, si vamos a aplicarle participación ciudadana que ya está acotada, hagámoslo en los puntos claves del plan regulador. Escúchenla. Borde costero creo que es fundamental para la ciudad, su identidad, su historia, su proyecto, y para eso tiene que haber mucha participación ciudadana y es determinante lo que se defina de uso del borde costero. Pero por otro lado, los cerros. La estructura de la ciudad está muy conformada por las quebradas y ese es un tema central, porque nuestras quebradas, que podrían ser espacios de áreas verdes y espacios públicos, hoy día son basurales. La densificación, hablando, digamos, claro, la cantidad de metros cuadrados que se construyan, la altura de los edificios. Este sábado hubo propuestas muy interesantes, por ejemplo, se plantea que no se podía aceptar edificios más de 8 pisos para que puedan ser consonantes con la estructura de la ciudad. Pero ahora con el PREMVAL queda una zona de expansión urbana con falta de regulación. Nos preocupa los edificios en altura que echan a perder el entorno del vecindario. Una visión parecida tiene también en la Unión Comunal de Juntas de Vecinos, ya que sus mayores expectativas están puestas en la participación para definir los puntos claves en la ciudad. Habla a continuación Andrea Silva, secretaria de la UNCO Porteño, de la Unión Comunal de Juntas de Vecinos. Y tratar de difundir hacia los habitantes de Valparaíso y hacia los dirigentes la importancia que tiene la participación en esos espacios, porque el plan regulador es muy importante en estos momentos. Yo creo que tiene que ver el uso del suelo, donde estamos en este momento instalando edificios, que es un gran tema acá en Valparaíso, donde se están instalando antenas celulares, edificios en los cerros, donde se están modificando sectores para hacer proyectos inmobiliarios y sin tomar en consideración a los vecinos de alrededor. Hay que recordar que el 22 de marzo se inició el proceso informativo oficial de parte de la consultora FOCO. Esta es la que trabaja con el municipio y también con el Ministerio de Vivienda, que es finalmente el que presenta el proyecto del PREMVAL. Mientras tanto, que el sábado 29 de marzo hubo una asamblea de organizaciones que realizaron una suerte de análisis del tema, pero desde una perspectiva ya más ciudadana o más participativo, en teoría menos oficial. Pero aquí el tema recién se está empezando a debatir. Mientras tanto que, por ejemplo, las empresas inmobiliarias ya tienen sus apetitos fijos. Así que vamos a ver cómo también va a seguir esta misma materia. Cerramos el galeón clandestino de la presente jornada. Les agradecemos mucho la compañía, la sintonía con nosotros. Y los invitamos a que ustedes puedan revisar algunos otros contenidos de programas anteriores que les pueden tal vez servir o ser interesantes. www.archive.org. Ustedes colocan en el buscador de esta página el galeón clandestino y acceden a nuestros contenidos con libre uso. Nos retiramos. Andrés González, Poeta Ladrón, fue el disco que revisamos en la presente jornada. El último tema musical y que cierra nuestro programa, Temporeros. Hasta luego. De una ruta que ya avanza, se queda un eco muerto en las estacas y en el graznido del trailer que anuncia que ya está por empezar la jornada. Bajo ese sol que enmudece la chacra, sobre esta tierra grietando pisada, matasalando la arcilla morena, el cuerpo se nos cae aterronadas. ¿Quiénes trabajan con tanta sed cosechada? El valle donde se esconde a jugar la esperanza. El viento seca la infancia sudada, vacía y sola en su remar de estatuas, y sus fantasmas echados a un lado, durmiendo con el sombrero en la cara. Espantapájaros que nos miraban para que huyan volando las rabias. ¿Quiénes trabajan con tanta sed cosechada?